Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo le va, Julián Bouvier? Te veo doble hoy. ¿Por qué me ves doble? Ah, ¿me estás viendo tras las pantallas? Te estoy viendo tras las pantallas y tras el vidrio, claro, de la radio. Pero no todo el mundo te está viendo así. Por supuesto, yo tengo el privilegio de verte en vivo y en directo. Qué paja verme dos veces igual al mismo tiempo. Es difícil de manejar. Imagínate un Juli 2. No, una bocha. Es bastante, pero... Pero le podemos decir a toda la gente que nos está escuchando en vivo que también nos puede ver a través de Twitch en La Retaguardia OK. O-K. La Retaguardia OK es nuestro Twitch, que estamos probando algunas transmisiones. Saludamos para quienes nos ven por ahí. Para quienes nos ven en radio, no verán los saludos, pero los sentirán llegar. Pero también le podemos decir a la gente que está viendo en Twitch que se puede ir a la radio si quiere. Nos quieren dejar de ver y quieren escuchar como se hacía antes. ¿Sabes qué pueden hacer? Como se hacía en los tiempos de la radio, que siguen siendo. Pueden para mí, irse de Twitch y ir a la radio. Hay una propuesta mejor. ¿Por qué boicoteaba Twitch el chabón, viste? Tengo una propuesta mejor. A ver. Como la gente que mira los partidos de fútbol, los mutea y pone la radio. Claro. Para mí tienen que hacer eso. Nos tienen que ver en vivo por acá, por Twitch. Hola, nos ven por Twitch. Pero nos escuchan por la radio. El quilombo de delay que se deben hacer cuando pasa eso, sí, te la regalo. Así que elijan una de las tantísimas formas que tienen para vernos, pero no, o escucharnos, pero no se pierdan el pedazo de programón que tenemos hoy. Porque viene un amigo de la casa, una persona que ha pasado por aquí en formato radio, en formato fiesta, en formato amigo, sí, de muchas maneras posibles, que es el trovador Abelardo Martín, un querido compañero que estará aquí compartiendo algunas de sus canciones y, por supuesto, un análisis coyuntural, porque no le podemos escapar a la realidad que estamos viviendo. Y Abelardo es un tipo que tiene un largo recorrido político, ¿no? Uh-huh. Así es, compañero muy querido, y en un ratito lo tendremos acá. Ya está llegando, ya cruzó la General Paz hacia Mataderos, así que en un ratito lo tenemos al AVE, pero no solo lo tendremos al AVE, a nosotros nos gusta mucho tener gente en el estudio. La pandemia eso lo había complicado, yo miro para allá porque hay alguien más aquí, con la vuelta a la presencialidad hace algunos años, de a poco fue empezando a venir la gente. Había quedado el Zoom, había quedado el teléfono, y ahora hemos vuelto y estamos cada vez con más gente en el estudio, eso nos encanta. Y recibimos, ya tenemos aquí en el estudio a María Eva Gorojovsky. Ella es una de las trabajadoras despedidas del Estado, podemos decir, entre otras muchas cosas que podemos decir, pero en este momento lo que nos atañe es eso. Es trabajadora de la Secretaría de Cultura y está, bueno, siendo parte de esta, de este ajustazo que está haciendo el gobierno nacional en cuanto al Estado, ¿no? Que lo quieren aparentemente cada vez más chiquito. ¿Cómo estás, María Eva? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo les va? La verdad que re contenta de estar acá en un lugar tan ameno, con gente cálida, recibiendo abrazos. Por ahí no son abrazos físicos, pero son abrazos del alma, que son más importantes que los abrazos comunes, ¿no? Sobre todo en este momento de tanto odio, tanta bronca que hay contenida, ¿no? Sí, y bueno, vos decís el abrazo, nos dimos un abrazo el otro día, que fue, entiendo, el día que te despidieron, el viernes pasado. Nosotros estábamos acá en el programa un ratito antes, estaba con un compañero de acá del barrio, porque Eva es una vecina del barrio de Mataderos, y estábamos con un compañero de acá del barrio, con Jorge Elger, que le mandamos un abrazo, de la multisectorial Comuna 9, tomando un café, y vemos en la tele una compañera que estaba llorando porque la habían despedido, y le digo, esa es una vecina nuestra. Y bueno, era la compañera Eva, que estaba ahí en C5N. Su video se hizo ahí bastante viral en las redes de la compañera, bueno, expresándole unas palabras de amor al gobierno de Milei. No tanto. Bueno, y hoy la tenemos aquí porque es una vecina del barrio que también es una luchadora, que nos encontramos cuando hay algún quilombito también acá, esos cacerolazos, esos cortes de calle. Así que, bueno, estamos contentos de recibirte aquí y seguir charlando de esto, que como te decía, las últimas 4 semanas venimos haciendo programas hablando de los despidos en el Estado. Qué feo, la verdad que es horrible hablar de esta situación, ¿no? Y sí, pero bueno, si no lo hacemos nosotros, por ahí otros medios no lo harán, otros sí. De hecho, vos estás de gira, ¿no? Estoy así como haciéndome famosa. Por saltar a la fama, ¿no? Claro, como dice un comentario de una en el video de ese 5N, que me pusieron que lo que se está perdiendo Netflix. La verdad que eso me cayó como una patada en la boca del estómago. Porque burlarse de los despidos, la verdad que es horrible. Yo jamás me burlaría de un despido, sea del lugar que sea, porque es quedarse sin trabajo. Y el trabajo es lo que dignifica al ser humano. Y la verdad que el que no lo tiene, la pasa muy mal, muy mal. Y que se burlen de eso, horrible. Sí. Además, bueno, María Eva, primero bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. Lo tremendo además es que muchas veces no solamente es la cuestión del despido en sí, que obviamente acceder a un laburo y tener tu laburo es algo complejo en este momento, lamentablemente, sino también es que se vive todo el tiempo en el Estado un constante clima de incertidumbre, porque hay mucha gente que llega a su laburo sin saber si todavía tiene trabajo, ¿no? Digo, más allá de que, bueno, tenemos que discutir, por supuesto, el tipo de contratación que tiene en el Estado, que es el primer precarizador, lamentablemente, en nuestro país, que es algo que hace años viene sucediendo, pero también tenemos que discutir la violencia con la que están echando a la gente, ¿no? Que se entera en el mismo momento que acaba de ser despedida o que no puede entrar a su trabajo o que hay una lista en la puerta con la seguridad diciendo vos entrás y vos no. La verdad que es tremendo. ¿Cómo fue en este caso la situación en Cultura? Bueno, no solamente en Cultura, sino en todo el Estado. Fue a través de un mail que yo no lo recibí jamás. Te lo mandaban al mail personal con una notificación que no se hace cargo a nadie porque no la firma nadie. Todo muy irregular. En el caso particular de la Secretaría de Cultura, que funciona físicamente dentro del CCK, nosotros tuvimos un episodio de más de violencia. En una asamblea que se iba a hacer ese día, un miércoles, el miércoles pasado de la semana anterior, ¿no? Bajábamos al hall para hacer la asamblea, porque en realidad la íbamos a hacer en las escalinatas, pero después se decidió hacerlo adentro. Nos encerraron. Cuando bajamos a la asamblea, nos encerraron a todos, cerraron el CCK completo, con cadena y candado. ¿Eso quién lo hace? Físicamente, ¿quién cierra? ¿Trabajadores de ahí también o no? Sí, ponele, sí. Sí, porque fue el jefe de mantenimiento sí, el que le cerró las cadenas, puso las cadenas y los candados. El tema es quién le dio la orden de tenernos secuestrados. Bueno, secuestraron. Sí. Yo sentí que me estaban secuestrando. Tuve 20 minutos privada de mi libertad. Y eso es lo que más duele. Porque no solo que estás echado, sino secuestrado. Te violentan peor aún. Te van violentando a medida que va pasando el tiempo. Te van generando más violencia. Y después uno se asusta. Si alguien dice algo como lo que dije yo, pero es lo que siento. A mí me generan violencia, yo voy a responder con violencia, lamentablemente. Porque todavía no soy Dios, o no soy Om, ¿entendés? Sí, no es la misma violencia vos puteando un poco al presidente que mandándolo, el gobierno despidiendo a la gente, ¿no? Claro, totalmente. Porque a vos te están sacando la comida de la boca. te están quitando la posibilidad de comer todos los días. Igual con los salarios que cobra el estatal, que tampoco son millonarios, como ellos, la gente, la mayoría de la gente cree que nosotros los estatales cobramos 2 palos, 3 palos, no sé, lo mismo que cobran los diputados, senadores, y no es así. Yo con 31 años de antigüedad, recién el mes pasado cobré 510 mil pesos. Yo creo, estoy por debajo de la línea de pobreza. Y la gente eso no lo sabe, y eso es lo que hay que empezar a romper. Que la gente cree lo que el discurso que le da el gobierno, uh-huh, y no el discurso nuestro, que es el real. A nosotros nos dicen ñoquis, nos dicen de todo, que somos militantes, nos dicen de todo. Y todo lo que están diciendo es todo mentira. Yo me he llegado a levantar a las 4 de la mañana porque entraba a las 6. Yo no creo que haya algún ñoqui que se levante a las 4 de la mañana para ir a trabajar. No creo. Si es ñoqui, se queda en su casa, calentito en el invierno y fresquito en el verano. Yo me he levantado a las 4 de la mañana en pleno invierno, pleno agosto, para ir a trabajar, congelándome en la avenida Alberdi, en la esquina. Entonces, no es justo. Y eso con eso hay que empezar a desmitificar lo que dicen del empleado público. Uh-huh. Hay que empezar a desmitificarlo, si no, no funcionaría nada. Uh-huh. Porque nosotros somos los que hacemos el Estado. El Estado funciona por nosotros, no por los gobiernos, por los laburantes. Y eso es lo que la gente tiene que entender de una buena vez. María Eva, ¿dónde trabajabas vos físicamente? Porque sabemos que Cultura tiene como varios lugares donde podías estar. ¿En dónde estabas vos físicamente? Bueno, yo físicamente estaba dentro del CCK. Mi oficina es el SINCA, que es el Sistema de Estadísticas Culturales, que es como un INDEC cultural. Otra cosa más, ¿no? Lamentablemente, ex-CCK. Ex-CCK. Bueno, todavía sigue siendo, claro, CCK, ¿eh? Aparte, no sé cuánto le va a costar, porque tampoco es tan fácil sacarle un nombre, porque tienen que hacer una ley. Tienen que derogar una ley que ya está establecida para poder cambiarle el nombre. En realidad el CCK se llama Centro Cultural del Bicentenario Néstor Carlos Kirchner, que se abrevió y se puso CCK. Pero les va a costar un Perú poder hacerlo. Fíjate hasta dónde llega la maldad, ¿no? Empezar a sacarle, es como cambiarle los nombres a las calles. Sí. Es más o menos lo mismo. Que porque no me gusta el tipo, se lo cambio. Que hay algunas que se podrían cambiar igual, ¿no? Pero bueno, sí, obvio. Ramón Falcón. Sí. La cantidad de Julio Argentino Roca que tenemos en nuestro país. Olvídate. Sí. Bueno. Me parece interesante ahí profundizar un poco en esto que decías de lo social, ¿no? Porque, bueno, que el gobierno, un gobierno que prometió ajustar el Estado, achicarlo y destruirlo, lo haga, es coherente. Sí. Pero que la gente, quizás gente que lo votó, que no sé si es necesariamente tan radical en su liberalismo, empiece a repetir esto y a hacer un vox populi de que de los ñoquis y de que el trabajador del Estado es un chorro, es un... vos decías, hay que desmitificarlo, hay que hacer algo con esto, porque... Total. Son personas que vos contabas, una compañera que de un embarazo de 8 meses fue despedida, sí. Vos que estás a un año de jubilarte, sí. Despedida... O sea, no hay... No hubo criterios en los despidos, no hubo... Absolutamente, yo creo que agarraron un montón... Hicieron un bolillero y sacaron el que le toca, le toca. Porque no hay un criterio. Entonces, como no hay un criterio, no sabés cómo lo hicieron. Y aparte vos vas a pedir explicaciones, a ver cuál fue el motivo de tu despido, y no te dicen nada. Vas a pedir una reunión, no estás en agenda. Porque le pasó a mi sindicato, que es la Asociación Trabajadores del Estado, que es el único sindicato que está en la calle dando pelea a esto, fueron a pedir una reunión, le dijeron que no estaban en la agenda, que les daban la agenda para ayer, no los atendieron, no los llamaron por teléfono, nada. O sea, se pasan por las partes... los pedidos de reunión. O sea, no les interesa absolutamente nada. No solo así en cultura, en educación, en trabajo, en todos los ministerios, menos en economía, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Ahí no. ¿Cómo fue tu caso desde que te enteraste que estabas despedida hasta hoy? ¿Qué ha pasado? ¿En qué situación estás vos? Nada. No sé absolutamente nada. ¿Hace una semana? Hace una semana, sí. Bueno, todos saben que la mayoría de los telegramas comenzaron el último miércoles antes de Semana Santa. Durante toda la Semana Santa mandaron telegramas y no te los mandaban a las 3 de la tarde, te las mandaban a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 3. O sea, en horarios también que vos decís, ¿cómo? Pero, ¿qué tiene en la cabeza estos tipos? Porque vos decís, bueno, me mandaron el telegrama, no sé, o la notificación a las 9 de la mañana, que es un horario normal. No, a las 3 de la mañana. ¿Quién te manda un telegrama a las 3 de la mañana? ¿Quién está en la computadora para mandarte un mail a esa hora? Bueno, viste que los nuevos ñoquis de Milei son más nocturnos. Sí, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y hacen fiestitas que después te las muestran en Twitter, por ejemplo, donde gastan fortunas y se quejan del empleado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, decías, y hasta el día de hoy nada, no tenés ninguna novedad. ¿Y cómo sigue la cosa? Y estamos peleando permanentemente. El sábado que pasó, sin su festival en la puerta del CCK, en la explanada del CCK, que se llamó Arde, el festival, para recaudar fondos justamente para los despedidos. Se trabajó bien, hubo más de 20.000 personas, estuvo extraordinario el festival, pero esperábamos más difusión, o sea, lo hicimos tan rápido que claro, no hubo... Fue muy, medio de un claro, día para otro. Claro, claro, sí. Se organizó todo muy rápido, como que faltaron algunas cosas de organización, porque el festival estuvo sensacional, pero faltó más difusión, etcétera, y bueno, tuvimos ese problema nada más, comunicacional. Y siguen organizándose para hacer otras seguimos organizándonos, sí, ahora pensamos hacer otra protesta, con un cortejo fúnebre, que en realidad creo que nos mete a todos ahí. Uh-huh. Yo pensaba en hacer uno que haya un compañero disfrazado, porque de otra manera no puede ser, del señor presidente, con una motosierra y que nos vaya cortando la cabeza a todos. Que es en realidad lo que ficticiamente sería... nos te está cortando la cabeza a todos. Sí. Y que uno grafique eso es un impacto visual que molesta, molesta. Efectivamente. Estamos hablando con María Eva Gorojovsky, ella es trabajadora despedida de la Secretaría de Cultura. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos nuevamente a este programa. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, aquí estamos de vuelta después de este cortecito. Se sumó ahí al estudio, para quienes nos están viendo por Twitch, verán de fondo al querido Abelardo Martín tomándose un mate. lo saludamos desde aquí. En un rato va a estar con nosotros. Y como siempre llegó con flores. No te iba a decir tarde. Llegaste bien, pero llegaste con flores y hay un olor en el estudio hermoso. Hermoso. Así es Abelardo, ¿viste? Efectivamente. Bueno, recién, María Eva, venías hablando del festival que hicieron. Sabemos que hay, como decíamos, dábamos cuenta al principio de esta entrevista, hay despidos en muchos sectores del Estado, no solamente en el nacional, sino también en la ciudad y en algunas provincias también está pasando lo mismo, aprovechan para generar este vaciamiento. Pero también a partir de esta pelea que vienen dando los trabajadores y trabajadoras, hubo algunas, volvieron a recomponer algunos puestos de trabajo en algunos lugares a partir de la pelea. ¿Pasó algo en cultura en ese sentido? ¿Toda la situación sigue igual que desde los despidos? Igual, exactamente igual. No reincorporaron a nadie, no reciben a nadie. Bueno, lo que uno espera es que sí, ¿no? Que por lo menos, en realidad queremos que reincorporen a los 248 compañeros que echaron de la Secretaría de Cultura, pero por lo menos alguno, esta compañera embarazada, eso es lo que más choca, ¿no? 8 meses de embarazo y la echan a la calle. No tienen piedad. Son monstruos. No entienden nada de cultura, no saben absolutamente nada de lo que es el trabajo. O sea, por eso tampoco en la Secretaría de Trabajo, por eso devenido a Secretaría, al Ministerio. La verdad, este gobierno me deja sin palabras, me deja sin entender nada, el cerebro vacío, igual que el de ellos. Pero uno no puede... No toman dimensión de lo que están haciendo. Están desfinanciando las provincias. Cierran programas. Hoy le contaba a Juli del programa de becas Marta Argerich, que es un programa que en los barrios vulnerables, para que los chicos no entren en cosas feas, hay lugares donde se les da becas justamente para que los chicos estudien un instrumento y así arman una orquesta. De 18 profesores se echan a 9. No, es una burla. Y después cuando vas a reclamar te dicen, no sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué es el no sé? Echás gente y no sabés de dónde la echás, ni por qué la echás, ni para qué la echás. No tienen noción, no respetan, no... Entonces, ¿cómo no te van a despertar violencia? Yo me siento violentada por este gobierno. Como me siento violentada, voy a responder con violencia. Por ahí mi violencia no es la misma de ellos. Yo no tengo la policía que reprime, ¿entendés? Porque los piqueteros, por ejemplo, también son mal vistos. Y lo que hicieron esta semana con maestros, jubilados, con los piqueteros, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Es una lucha de pobres contra pobres. Porque el policía, aunque salga a reprimir, si tiene hijos, manda a sus hijos a un colegio. Entonces tenés que ponerte del lado del maestro, que es el que está educando a tu hijo. No te pongas del lado del gobierno, que es el que te está sacando y te está cerrando la posibilidad de que tu hijo estudie en una universidad, porque también van por las universidades. Entonces hay un montón de cosas que uno dice, chao, loco, no tienen una más pálida idea de lo que están haciendo, no saben lo que es el Estado, no tienen ni idea del Estado. Y además también hay que tener en cuenta que, por suerte, ¿no?, los diferentes organismos del Estado que están sufriendo estos despidos están organizándose en conjunto. Bueno, vos decías, a través de ATE también viene ese laburo, y inevitablemente lo que está pasando es que todavía seguramente falta mucho, pero diferentes sectores se están organizando en la calle. Ahora viene, nombrados las universidades, la marcha de universitarios el 23. Hay un nuevo paro de la CGT el 9 de mayo que falta bastante, lamentablemente, sí. Pero ahí está el paro próximo. Y de a poco, bueno, los diferentes sectores nos empezamos a encontrar en la calle y parece que no hay otra solución posible para enfrentar lo que está pasando, ¿no? Obvio. Yo creo que, el empleado público es bastante especial en ese sentido porque es el que se queda en la sillita por temor a que lo echen, ¿no? Bueno, pero en el caso de los choferes de colectivo, que no hay solución, les dieron una ¿cómo se dice? Un plazo para tratar este tema de la plata que le deben. Yo creo que va a empezar por ahí. Va a empezar por el transporte, por ferrocarriles, colectivos, subte, va a empezar por ahí. Cuando la gente no le alcance para ir a laburar. Claro, cuando te pongan un colectivo a 1.200 pesos el pasaje, la gente con sueldos de 500 como yo, por ejemplo, no le va a alcanzar para llegar a mitad de mes. Vas a ir a trabajar 15 días y los 15 que restan, porque no tenés plata para viajar, ¿quién se hace cargo? Entonces, yo creo que por ahí va a empezar la cuestión acá. Esperemos que sea pronto, porque la verdad no da para más. Sí. El gobierno realmente se está requebrajando, se está cayendo de a pedazos, uh-huh. Y se va a caer de a pedazos. El único problema que existe es que entre medio de ese se va a caer, hay un montón de gente que padece despidos, que se ha muerto gente porque le han negado remedios que venían teniendo. Se ha muerto, ¿no es que? ¿Viste? Sí. Remedios oncológicos. Ahora yo quiero ver si esa gente, los familiares de esas personas que han fallecido lamentablemente, van a poner piedritas ahí en la Plaza de Mayo, como pusieron con la pandemia. Claro, no. Con vacuna y todo, que los que hicieron los desastres durante la pandemia fueron ellos. Porque nosotros estábamos encerrados y vacunados. Ellos estaban haciendo jodas, festicholas, en todos lados, y hablan de nosotros. ¿Qué les pasa? Está bien, pero igualmente van a hablar siempre de nosotros porque es esa, hay una cuestión ahí de intereses de clase que hacen que hablen de nosotros porque tienen que hablar, pero nosotros tenemos mucho para hablar. Me acuerdo antes cuando iba a alguna actividad, a veces quería decir, ¿qué voy a hablar? ¿O qué voy a decir? Ahora me sobran cosas para decir, no tengo ni que pensar, ni que escribir, ni que solamente con tocarme acá digo, bla, bla, y me salen, porque es terrible lo que está haciendo este gobierno, que obviamente se va a caer porque internamente no está fuerte, pero falta el empujón que le tiene que dar la movilización popular. Acá tenemos una historia terrible de organización y de lucha que ha venido desde antes del 2000, de Cutralcó, de antes de Cutralcó, o sea, hay una tradición de lucha, de organización. No por nada las asambleas barriales surgieron y están surgiendo ahora. Yo estoy en la de Casanova y en la Ferrer, estamos trabajando ahí en la medida que podemos. Hay una quizás una falta de atención a la asamblea, ¿viste? Porque no están visualizadas como una cosa importante. Es importante porque los vecinos que están huérfanos de políticas, entre comillas, ahí tienen un lugar para expresarse y para escuchar cómo se expresa el resto. Es un espacio que hay que cuidar y que fundamentalmente los partidos tienen que cuidarlo, que no sea un lugar de puja interna como para demostrar qué argumentación es más válida que otra y ver de qué forma yo soy un poquito más arriba que vos en tu análisis político. Uno tiene que ir a aprender del otro, a nutrirse de la experiencia del otro, ese que está en el llano, que está empezando, para que él se sienta protagonista, cobre fuerza y a partir de eso poder organizarnos y tirar este gobierno e instalar un gobierno que defienda los intereses del pueblo. Totalmente de acuerdo. Somos nosotros los que tenemos que salir a la calle. No esperemos que ellos salgan. Somos nosotros. No van a salir. Con organización, con unidad, vamos a salir adelante. Llegamos al cierre de esta charla, pero por supuesto, María Eva, aquí las puertas de la retaguardia están abiertas siempre para seguir charlando. Es más, te invitamos a quedarte, por favor. Así como hubo un primer cruce en la nota de María con Abelardo, podemos invitar a María que se quede en el estudio. Me encantaría. Hacemos un cambio de lugares. ¿Separamos? Hacemos un cambio de lugares y seguimos. Nada. Exactamente. Dale. Efectivamente, bueno, va a ser así. Allí pasó entonces la compañera María Eva Gorojovsky. Charlando sobre la situación de los despidos en la Secretaría de Cultura del Estado. Terrible, loco. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web. Tenemos revista. Canal de YouTube y redes sociales. Monopolios. Tiemblen. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Estamos al aire nuevamente en Estás Muteade. ¿Nos están viendo por Twitch alguien ahí? Nos están viendo por Twitch. Bueno, hola, les mandamos saludos. Hay una nueva cámara ahí, hay una nueva personita en la cámara. ¿Personita? Apareció. Bienvenido, Abelardo Martín. Gracias, amigo, compañero, hermano. Le mandamos un saludo primero rápidamente a Fer Tevele, que nos escribe por Twitch. A Sandy Quemera, que nos dice hola y nos saluda. Y a un señor bot que nos ofrece seguidores y cosas para mover el canal. Si son gratis, mandalos. Si no, no pasa. Yo sospecho que nos van a cobrar. Sí. Pero, bueno, nos piden disculpas por las molestias, aunque sea. Es un bot bastante educado. Como cuando Macri dijo caricias. Los bots de Macri que decían caricias significativas provenientes de Hurlingham. ¿No será el Jumbo bot? Ojo, ¿eh? Oh. Podría ser. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la complejidad de todo lo que significa presentar a Abelardo en todas sus facetas, ¿no? Creo que hay un montón para decir, pero le vamos a poner el desafío de presentarse a él y que nos diga quién es Abelardo Martín, cómo te presentarías vos. Mirando la cámara, por favor, si puede ser. Hola, amigues. Yo me reclamo, como siempre digo, como un trovador popular al servicio de las luchas y los sueños, alcohólico, marxista, comunista. Intento ser todo eso porque uno tiene que sostenerlo. ¿Alcohólico recuperado? Estoy en recuperación, porque el alcoholismo, como la vida, es una cosa que te sigue todo. Hasta pero hace muchos años. Hace muchos una años. Una buena ¿sabes? Batalla. No, que... pero sí, son batallas que... tengo una secuela de polio, me enamoro ahí continuamente. No me mires mucho porque enseguida me enamoro y después... tengo problemas después. Después le invito al cumpleaños y no viene. O hago una fiesta y no viene, ¿viste? Eso... no, pero... yo lo que intento hacer, si me decís que cómo me puedo definir, como un tipo que trata de modificar el status quo en donde estamos inmersos, trata de ser absolutamente solidario, a pesar de que boqueo a veces esa solidaridad que hago, pero no me importa, porque mientras la siga haciendo, va a estar piola. En lo posible, me gustaría tener mucha fuerza y voluntad para seguir luchando, para seguir componiendo canciones, para seguir poniendo el cuerpo, para ir el lunes, por ejemplo, a los tribunales de ahí de Quilmes para... poner la voz, el canto y el acompañamiento a Danilo Castro, un compañero con una causa armada que le van a estar llevando a juicio, las causas armadas como el gatillo fácil, elementos que usa el Estado para tratar de disciplinarnos, de contenernos, de desviarnos y de apartarnos del camino de la organización y la lucha, y que se voltean precisamente con organización. El Estado, que tiene el aparato tan grande, que tiene un poder judicial, policial, jurídico, para encanutarte y armarte una causa, y cuando parece que todo está perdido, cuando parece que estás condenado, la gente se moviliza cientos o un mil simplemente con eso y con la concepción de que se puede voltear una sentencia que no es válida como la de Marcos Bazán, que lo condenaron a 50 años. Y bueno, la movilización logró que ese juicio se hiciera de nuevo y ahora el loco está en la casa. Entonces, son cosas que se logran, o sea, no parece mentira. O sea, tu despido es un despido que está ahí y que se va a lograr tu reincorporación, que no bajes los brazos, que pidas la solidaridad de todos y que todos seamos y tengamos oído. Yo sé lo que es eso. Yo estaba en la Wonder mejor trabajando y me despidieron cuando me faltaba un año para cumplir 20. Me pagaron la mitad de la indemnización y eso que son la UON era supuestamente el sindicato que te defiende, ¿viste? Pero las burocracias y el Estado son el Estado opresor este que tenemos, son los peores enemigos de los trabajadores. Podemos decir que antes que todo, como también te definiste en un principio, sos un trovador popular y siempre y un amigo de la retaguardia. Y un amigo de la retaguardia, por supuesto. Me gusta que esté eso en la biografía de Abelardo también, así que lo bancamos esa parte. Pero queremos escucharte esto que llevas a todos lados, que es la música, que siempre está presente. Me parece que es una buena manera de arrancar con esta charla. Absolutamente. Cambié de amor acá, ¿eh? No es para el otro amor, ahora le canto a otro amor. Pero que no es lo que vos pensás. Bueno. Oye amigo, compañero, tengo ganas de abrazarte y de cantar, pues me han dicho que con lucha la barbarie capitalista va a acabar. En camino al socialismo quiero ir, pues me han dicho una verdad, que el humano ese que ama al porvenir se merece una hermosa libertad. Oye amiga, camarada, veo la luna, me confieso, quiero amarte, que las luchas y los sueños han unido dos destinos par impar. Rebelión y autodefensa organizar, la consigna es avanzar. En mi caso yo agradezco al corazón, porque te he vuelto a amar. Me pierdo cuando me filma. La confianza me ha llevado a esta canción, y he jurado por tu amor ser tan fiel como Lenin imaginó. Yo te amo, por vos la revolución, corrijo. Y he jurado por tu amor ser tan fiel como el Inti imaginó. Yo te amo, por vos la revolución. Y he jurado por tu amor ser tan fiel como León imaginó. Yo te amo, por vos la revolución. ¡Qué temazo! ¿Ese tema es nuevo? Es lo que quiero cantar siempre y que no canto porque me piden los hits. No, pero... estás con lo, estás tocando. Son temas viejos hechos nuevos. Y algunos nuevos hay también, sí. Qué lindo sí. Tema, che. Hermoso. Qué difícil es ser un rockstar que te piden los hits. Man. No, yo me lo creo, loco, pero. Mirá que nosotros te vamos a pedir algún hit piquetero. Sí, ¿sabes qué? Trajimos unas gomas para quemar acá, todo. Aguante. Hoy estaba escuchando un video que me hicieron en la Ruta 3 hace poquito. Hace un año, en febrero, ahora. Realmente me encantó, porque aparte estaba ahí cantando en esa ruta que canté hace 25 años atrás, cantaba y volví de nuevo, entonces la gente dijo, ¡Abelardo! Igual me ven los locos, pero me encantó porque ahí nomás le mandé, entonces estaba cantando la Chacrón Piquetero, entonces digo, no sé si lo viste, digo, ¿ustedes tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? La gente decía, no, te claro que no tenemos miedo, no tienen miedo, pero me salió así, viste, digo, parecía armado, viste, pero me salió, digo, loco, me encanta. Esa te la vamos a pedir en un ratito, ¿no? Hacemos otra. Vamos a hacer otra, dale. Por y para, como dijo Fer. A ver. Esta me encanta. Preguntaron de mi día cómo querría empezar, que el dolor no sea patrón, canciones para bailar y pintarle ojos al mundo que mira y no quiere ver. La tierra se va y el polvo queda siempre bajo el pie, y si la tierra te cubre es tiempo ya de volver a tu lugar en el cosmos, cannabis, estrella o laurel. Mi amor águila guerrera, tu lucha me hace volar a un tiempo donde no hay miedos, donde me pongo a soñar. Aborto legal gratuito, seguro en el hospital. Preguntaron de mi vida cómo querría acabar. Yo dije morir luchando por tierra y libertad, pero dormirme en tus brazos es mejor y más real. ¡Qué estrofa buena esa, boludo! Preguntaron de mi noche qué sueño hacer realidad. Hombre y mujer, gay, lesbianas, trans, libres por el mundo andar, desnudes de cuerpo y alma, sin prejuicio ni maldad. Patrón es el que te explota, ayuda, mata por matar. Las putas no los parieron, ya no las insulten más. Mujeres bellas, valientes, luces en la oscuridad. Lo importante de esta vida es saber a dónde vas. tu origen y tu camino y tu destino final. Palabras, solo palabras, si vos, mujer, no me amás. Preguntaron de mi vida cómo querría acabar. Yo dije morir luchando, llevándome alguno más, pero dormirme en tus brazos es mejor y más real. Eso. Saludos a Leona, a Quique, a Enrique, a Silvia, a mis amigos, queridos compañeros, hermanos y camaradas. Tenemos a Abelardo Martín en el estudio y cómo nos gusta tenerte, Abe. Hacen bastante que no te teníamos, porque nosotros decimos, bueno, hay que tomarse un tiempito, porque si no van a decir, che, que es un gnocchi de la retaguardia. Eso, Abelardo, ¿cuánto paga? Basta de gnocchis. Basta. Además hay que tener en cuenta que, bueno, para quienes se suman recién a la entrevista y están escuchando a Abelardo, no vamos a hablar, como hacemos muchas veces cuando invitamos a músicos, músicas aquí, de todo su recorrido, de cómo llegó a la música, de todas esas cosas que en general... Que ya la saben, ¿no? Que ya la saben y que además pueden buscar en La Retaguardia, porque hemos hablado muchas veces aquí con Abelardo, pero sí queremos hablar un poquito de la actualidad, ¿no? De lo que está pasando, de lo que veníamos charlando con la compañera María Eva hasta hace un ratito, y me quiero meter desde el lado del arte y la cultura, pensando en cómo en este momento hay un montón de artistas bancando, ¿no? A la gente, poniendo el cuerpo, diciendo, che, esto está mal, y hay muchos otros que eligen llamarse al silencio para evitar meterse en temas políticos, ¿no? Pasa un montón eso, bueno, sabemos que vos sabés todo lo contrario, porque estás siempre ahí poniendo el cuerpo en la calle, pero queremos saber qué opinión te merece esto, cómo ves lo que está pasando. Lo que está pasando es resultado, obviamente, de una responsabilidad que le cabe a muchos y a nosotros también. A mí en particular, yo me siento también como responsable de que hemos llegado a este estadio en donde la gente vota a un individuo que te insulta, que dice cosas que iba a hacer y que las hizo, y otras que iba a hacer, por lo cual la gente se enganchó, como esa onda, fuera la casta, vamos a quitarle la... Vinieron todos los menes, es patético las cosas que hace esta gente, son tan ridículos. Esa señora Lemoy, no sé qué, el presidente de la Cámara de Diputados, del bloque, no, es terrible. La verdad que podemos hablar mucho de eso. Lo que sí, tenemos que hablar de nosotros, me parece, ¿viste? A ver cómo podemos dar vuelta a esta página, terrible página, como hablábamos recién con la compañera. Es un gobierno muy débil, obviamente, que está pendiente de ahí. Obviamente mucha gente, yo creo, con los gobernadores, muchos que están supuestamente en contra, son gente que se beneficia con la política de Milei, porque realmente lo que quieren es sostenerse en el poder, ganar más plata, refinanciar no sus provincias, sino su cuenta bancaria, que eso es lo que hacen, porque en realidad lo que tienen el poder lo sustentan, no le importa el pueblo, no le importa a los trabajadores, solamente le importa esa casta que es la clase social a la que representa y la cual está manejando el Estado ahora. O sea, ni siquiera es una burguesía nacional, sino las bancas internacionales que se van a llevar el litio, el petróleo, el gas, van a hacer de esta Argentina, o lo que quieren hacer es eso, un país que sea generador de recursos, en donde la mano de obra esté absolutamente precarizada, donde la cultura sea solamente un apoyo a sus políticas, que desnude no la realidad, sino que por otro lado lo oculta, y la función del músico es esa. Yo, por ejemplo, digo, quiero tener mucha fuerza, mucha voluntad, mucha onda para ir a cantar ahí donde me dicen que es... y donde no me dicen también ir a cantar, que mi canción se siga recreando con las luchas de la esperanza de la gente, para que sean ellos como que se sientan tocados, por así decir, por mi arte, o lo que fuere, lo que hago yo, y nada. Yo realmente agradezco mucho la guitarra y la capacidad que tengo de componer canciones, porque eso me ha abierto lugares en donde no me podría imaginar que estar. O sea, de repente, en 15 días... estuve con pandemia, con dengue, o sea que 15 días me engañó, o sea, pero 30 días para atrás, estuve, al menos habré estado como en 5 asambleas, en los cuales eran 2 actos, 100 personas, 70, 40, 10, y uno va a cantar y siempre canto, hablo más de lo que canto, porque siempre quiero nombrar a algún compañero que está preso, con causa armada, algún conflicto social que está ahí en ciernes, que tiene que resolverse, la lucha piquetera, que han desangrado. Estaba pensando que esta sociedad ha llegado a una forma de aceptar la tortura, la represión como cosa común. Veía una película de esclavitud donde les daban con toda la gente, le daban de comer a los hermanos negros ahí en un tacho de basura. Y eso pasa hoy en las cárceles, o sea, no estamos lejos de eso. Y hoy, eso pasa hoy cuando lo agarran a un compañero boliviano que lo prendieron ahí en la 9 de julio, y en 5 minutos le destrozaron la cara. O sea, es terrible eso. Y eso lo hacen con las cámaras adelante. Te imaginas lo que hace cuando no están las cámaras adelante. El grado de impunidad es terrible. Por eso tenemos que parar con esto. Y la única forma de parar es hacerlo visible cada vez que uno puede decirlo, denunciarlo, movilizar cada vez que pasa eso. No mirar para otro lado porque te puede pasar a vos. Y ahora eso te puede pasar a vos. No está pasando ya. Lo preocupante, Abe, es lo que pasa también a nivel social, pensando que no solamente la policía revienta palos a esa persona, sino que también mucha gente, cuando termina de pasar eso, se sube a decir habría que deportarlo, porque es un extranjero cortando la calle. Digo, en lugar de sentir empatía por una persona a la que le acaban de reventar a balazos de goma o a palos en la calle porque está pidiendo comida, ¿no? Por la emergencia alimentaria. En lugar de eso, dicen directamente, habría que deportarlo porque es un criminal, ¿no? Es también preocupante, no solo a nivel político, sino sí, a nivel social, porque claro, hay una parte que no se despertó todavía. Totalmente. Che, Abe tiene esa mezcla justa entre lo que habla para decir cosas importantes y denunciar y cantar, ¿no? Hay un equilibrio ahí, porque siempre que te escuchamos cantar, te escuchamos contar historias en el medio y es muy lindo. Pero la verdad que cada día, como Gardel, cada día canta mejor a Abelardo Martín. Así que no, vamos a pedirle una canción más. Intentando cantar bien, loco. Estás cantando muy lindo. Y eso que no practiqué. Yo estoy haciendo cuentas a ver si da para dos temas. Así que por eso te quiero pedir una ya. Vamos a hacer el ritmo toquero, que ahora lo subió un tono y ahora voy a ir a cantar a Mr. Show en cualquier momento. El Ramo, viste que hay rock and roll. Listo, rock and roll. Pues le dije al loco, ¿puedo cantar? Sí, loco, ¿qué sabe? Y yo sí, y tengo el blues también, el rock de León, este rock de motoquero, así que me planto ahí, loco, y después le mando una chacarera ahí entre medio. Dale. Yo te quiero pedir los compañeros también después, pero bueno. Ahí va. Somos caballeros motorizados, no del medioevo, sino del asfalto, Jasky Pony Express. Mensajeros, casco y jandita en mano, saetas en el viento. No nos para nada, ni la lluvia ni el trueno. El trabajo es duro, pero poco el sueldo. Documentos, da valores, remedios, kamikazes del asfalto. Ningún carril es el nuestro. Que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motos que nos mandan en Tacuarit. Está Gastón acelerando y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. No fue cosa espontánea, ya se venía gestando. Fueron muchas las luchas y se rebalsó el vaso santiagueñazo. Vino derramado, río turbio, Cutralcó, corrientes, puentes sangrando. Congreso y la avenida hasta Plaza de Mayo, caballería ligera del pueblo sublevado adelante. Que no hay perros ni hidrantes, con cuidado vienen los ratis ladrando. Que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motos que nos mandan en Tacuarit. Está Gastón acelerando y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Y esta vez nadie lo para y va a tomar al cielo por asalto. Gastón Rivas. Gastón Rivas, masacrado o asesinado por la policía el 20 de diciembre junto a un montón de compañeros más, que fue lo que logró que el gobierno cayera al presidente después de la Rúa. Y bueno, es la tarea que tenemos pendiente. Esa sangre no puede, como la sangre de los también compañeros detenidos desaparecidos, como la sangre de los compañeros que cayeron ahí, Teresa Rodríguez, ahora se cumple hace dentro poquito el aniversario. No, tenemos toda una historia arriba, compañeros, así que a no bajar los brazos. Vamos a vencer, indiscutiblemente vamos a vencer. Es el camino, la salida y la única alternativa. La existencia de la humanidad misma depende de que en cada lugar somos. Argentina es un país, es parte de un núcleo que es la humanidad entera. Si nosotros no corregimos y no modificamos nuestro espacio, la humanidad se va a caer a pedazos. Por eso no es solamente la Argentina la que está en vilo, sino la humanidad toda. Cada victoria que ganemos va a ser un día más de respiro, va a ser un incendio menos que estos yutas provocan en los bosques nativos, va a ser un pibe menos que mata a la policía, va a ser menos despido, va a ser más salud, nuestra solidaridad para todos los enfermos que están padeciendo y que este gobierno insensato no le da el medicamento que les corresponde, porque son los que los pagamos, viste, nosotros, es nuestro. Así que nada. Nos quedan 5 minutos de programa y los tiempos los va a tener que manejar Abelardo porque queremos escuchar un tema más. Yo te pedí un tema, 5 minutos, hago 2. Dale, te manda saludos acá al programa Jorgelina. Querida, Jorgelina, qué hermoso programa, abrazos grandes a todos por ahí. Abelardo, te admiramos, dice. Le mandamos también un saludo a Sergio Salva, que está escuchando, que nos avisa algunas cuestiones técnicas ahí para acomodar también, así que le agradecemos muchísimo. Un programa que está muy bueno, Ave, que se llama Las Vaquitas Son Ajenas, que es sobre actualidad y cancionero popular. Bien. Aquí en La Retaguardia, los jueves. Yo ya te digo que algún día va a venir Abelardo, ¿no? Esperemos que sí, porque sería una buena conexión para ese programa. La verdad que estaría bueno. Hermoso programa. Vamos todavía. Bueno. Vamos por los grandes ideales y después. Dale. ¿Cuál crees que? Yo te pedí los compañeros. Los compañeros. Que me parece que. Las compañeras se llama ahora. Ah, mirá. Claro, porque la cantaba y digo, son todas minas las piqueteras. Hay más minas que hombres. ¿Por qué va a ser los compañeros? Tienen que ser las compañeras o les compañeres. Es verdad, las mujeres tenemos más. Las compañeras que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, de las coimas ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición propio de la lucha obrera. La piquetera es vanguardia que se organiza, que se revela, que se organiza y que se revela. Salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, procesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio, viene algún juez y te desaloja. Este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, rompen las cadenas. El torrente que alimenta a este río sin fronteras es la conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición propio de la lucha obrera. La piquetera es vanguardia que se organiza, que se revela, que se organiza y que se revela. Dale, Abelardo. Gracias, loco. Gracias por tu amor, en serio. A todos los que. Yo los quiero a todos. A uno no, a uno los odio, pero un odio visceral. Van a caer y pero gracias a la gente que me quiere y que me ayuda con el afecto, con los espacios y con el cariño, fundamentalmente, con ese impulso que yo sé que digo giladas muchas veces, que son muy ojos. No, nunca. Jamás. No, no, en serio, yo sé. Pero, viste, yo me cada día me quiero mejorar. Te lo digo de corazón, loco, posta. Quiero ser un instrumento, viste, así como el señor, instrumento de paz. Quiero ser un instrumento para ser el ariete que rompa esta estructura ya, esta perimida. Vamos por los grandes ideales en homenaje a todos los cantores, a mis amigos, a mis compañeras de Benca. Así nos despedimos. Eso mismo. Dale. Nos despedimos con Abelardo Martín, con María Eva Gorojovsky, que estuvo aquí hace un ratito, y ya invitado al programa Las Vaquitas Son Ajenas, porque aquí dice ya estás invitado, así va, que por favor, nos vamos. Hasta el viernes que viene, compañeros. Con Julián Buiver. Anocheciendo en el piquete, petaquita de Ginebra, que me entona por aquí, no pasarán. Somos los viejos luchadores con los nuevos que alimentan con su sangre la rebelión popular. Últimos tragos antes de emprender la marcha hacia nuevos horizontes por la nueva humanidad. Vamos. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas de la calle que está en lucha y ayudan para seguir. Sembrando sueños, protegiendo a los amados y cuidándote, mi amor, pa' que tengas buen vivir. Sembrando sueños, aunque la yunta asesina intente interferir. Y en el descanso del camino uno mira y se pregunta si acaso valió la pena arriesgar. Pero la lucha de las madres que nos guían desde el eterno presente dicen que ni un paso atrás. Ya sin apuro nos miramos, somos pocos pero hermanos y seguimos compartiendo dignidad. Cambiamos la comodidad, el conformismo por vivir de acuerdo al sueño que grita nuestra verdad. Gracias, Molina. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas de la calle que está en lucha y ayudan para seguir. Sembrando sueños, protegiendo a los amados y cuidándote, mi amor, pa' que tengas buen vivir. Sembrando sueños, aunque el Estado opresor intente interferir. Sembrando sueños, que aunque intente meter miedo, esta lucha va a seguir. ¡Venceremos!